Ahora que ya perdimos el control de toda la situación, te propongo que bailemos lentamente mi canción y vámonos a algún lugar donde puedas explorar cada parte de mi cuerpo y si quieres te doy más. Quiero seducirte, voy a provocarte porque sé que caerás rendido a mis pies. Tú y yo. Yo quiero ser la dueña de tu mundo. Si me pides más, más.